Porque no tenemos fronteras. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Buenas, buenas, buenas tardes a todas, todos y todes. Saludamos a quienes nos están escuchando. A Bomba, Sergio Guzmán, que está en los controles. A María Laura Rodríguez, más conocida por nosotras como Lali. Y yo, que estoy acá, Belén Grosso, esta vez en el micrófono. Si se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo al 448-2270. Y hoy saludamos en especial a nuestra radio, Radio Universidad, que estuvo cumpliendo 25 años, como yo, que tengo 25 años también, el martes 16 de octubre. Así que saludamos a la radio y a todos, todas y todes quienes la hacen y la sostienen. Saludamos ahí a Ruth, que acaba de entrar también. Y bueno, te recordamos que Radioactiva se retransmite por la FM 91.1, la colectiva Chapal, de Zapala y por la red Nosotras en el Mundo. Te adelantamos que en esta radioactiva vamos a entrevistar a Fátima Monti. Ella es psicóloga y nos va a hablar sobre una experiencia que desarrollan en Buenos Aires de acompañamiento a jóvenes que transitan sus maternidades y paternidades mientras cursan estudios secundarios. En la segunda parte vamos a tener la voz de Melissa Cardosa. Ella es integrante del movimiento hondureño Insurrectas Autónomas y está en la Argentina presentando informe de la Comisión de Verdad de Honduras, la voz más autorizada de las víctimas. Pero antes que esto, vamos a escuchar a León Gieco con su tema Ellas. Para el ruego, cuántos castigos de estos mandamientos. soledad. Niño sentado solo en el medio. Vengan a ver, volvieron las respuestas. Consuelo que brilla es buen remedio. Ya no lloro, ella es parte del camino. Ya no lloro, ella es parte del camino. Derecho a decidir en forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Existen diversas formas de vivir la sexualidad. Tengo derecho a que se respeten las decisiones que tomo sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Soy responsable de mis decisiones y actos. Nadie debe presionar, condicionar ni imponer sus valores particulares sobre la forma en que decido vivir mi sexualidad. Y seguimos en nuestro Radioactivas de hoy, y como te contamos al principio, estamos en comunicación con Fátima Monti. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Fátima, primero te pedimos que te presentes y que nos puedas contar quién sos, de dónde, qué haces. Bueno, mi nombre es Fátima, yo soy psicóloga y profesora de psicología. Trabajo en un programa en el Ministerio de Educación que aborda la temática de la maternidad y la paternidad en la adolescencia, acompañando a los y las estudiantes para que no abandonen los estudios. Después trabajo también en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires y estamos en plan de un proyecto de investigación, eso en el hospital, en relación también a estas temáticas. Bueno, Fátima, con respecto a lo que nos contabas primero de la experiencia que hacen en las escuelas con adolescentes y jóvenes con respecto a su salud sexual y reproductiva y también no reproductiva, bueno, ¿querés contarnos de qué se trata, bueno, cómo surge, cómo funciona el espacio? Bien, en verdad, el programa nace de una iniciativa en unas escuelas de Villa Lugano y zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de la preocupación de unas psicólogas que trabajaban acompañando a adolescentes madres, y su preocupación inicial era que no abandonen sus estudios. Esto fue más o menos por el 95. Bueno, a partir de ahí esta experiencia fue creciendo, se extendió a distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, se conformó el programa de retención escolar para estudiantes, madres, padres embarazados. A partir de ahí, digamos, bueno, se crearon una serie de normativas y legislaciones, porque el objetivo principal de este programa tiene que ver con la continuidad en la escuela, pero en los últimos años nos encontramos con la realidad de que algunas adolescentes planteaban justamente decisiones no reproductivas. Contaban, digamos, en la escuela con un referente, que es quien los acompaña en lo cotidiano, y le empezaban a plantear también esta otra posibilidad. Entonces, bueno, desde el programa nos vimos interpelados un poco a pensar en cómo acompañar también estas otras situaciones. Y bueno, a partir de ahí empezamos a construir como mecanismos de, por un lado, las personas que están en la escuela, este referente tiene ya una formación en todo lo que es los derechos de los adolescentes, la educación sexual integral, Y bueno, desde ese de género, digamos, desde ese mismo marco empezamos a construir estrategias para acompañar estas otras situaciones que tenían que ver más que nada con generar un espacio de escucha, digamos, dejando de lado las posiciones personales o la carga moral, donde los adolescentes y las adolescentes puedan expresar, digamos, como ellos se sientan más cómodos, todo lo que les estaba pasando, las dudas, las inquietudes, con la libertad de poder decir lo que piensan sin sentirse juzgados. Y bueno, a partir de ahí el rol de este referente es escucharlos, digamos, desprejuiciadamente y acompañarlos, respetando fundamentalmente la autonomía que ellos tienen como adolescentes, como sujetos de derechos, también estando informado y transmitiendo lo que es la legislación vigente, y el lugar del adulto como un lugar de escucha y de cuidado. Y a partir de ahí hacer las derivaciones necesarias. Nosotros tenemos como vinculaciones con servicios amigables públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde cuando algún estudiante plantea ya sea una situación de continuidad con el embarazo como su interrupción, poder hacer la derivación más adecuada para que ese estudiante, esa joven o ese joven encuentre la respuesta a la demanda que está solicitando. Y a partir de ahí, bueno, después la escuela continúa acompañando, digamos, porque la idea es, por un lado, establecer un mecanismo de comunicación con el servicio de salud, ya sea un hospital o un CESAC, y después con el estudiante y con su familia para acompañar después el proceso escolar, digamos, que es el objetivo principal del programa. Fátima, y son escuelas, estamos hablando de escuelas secundarias, ¿verdad? Escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y de cuántas escuelas, en cuántas escuelas podemos encontrar que hacen esta experiencia? Mira, al momento, déjame que busco el dato exacto, cuando nosotros hicimos el relevamiento a mitad de este año, estábamos acompañando, a ver, un total de 143 escuelas. Ajá. Aproximadamente, que son la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires estatales, ¿no es cierto?, pública. ¿Y quiénes trabajan en la experiencia? Bueno, por un lado está el equipo técnico del programa, que está integrado por profesionales de distintas áreas, ya sean sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, gente de ciencia de la educación, profesores. Y por otro lado, bueno, con quienes trabajamos en las escuelas, que son los que acompañan diariamente a los estudiantes y a las estudiantes, que son profes, preceptores, psicólogos, cualquier persona de la comunidad educativa, que además reciba también la capacitación de parte del programa, porque es el programa, hacemos capacitaciones para estas personas que se forman como referentes, y son de distintas áreas, la verdad que en ese sentido es muy heterogéneo el perfil de los referentes. Sí, digamos, con esta condición de que mantengan un vínculo de confianza y de escucha con los estudiantes, ¿no? Por supuesto. Bien, y para eso digamos, ¿hay un momento específico, particular dentro de la escuela donde puedan conectar con ese referente que vos decís, o en realidad es durante todo el transcurso cuando lo necesiten, digamos? En realidad es, a ver, las dos cosas. Un poco es cuando lo necesiten, porque como este referente es, digamos, parte de la escuela, como ya te decía, o es un profe o un preceptor, que depende del horario que cumpla en la escuela, está más o menos disponible. Por ahí, si es un profe, tiene unas horas específicas, que son módulos institucionales destinadas al programa, y por ahí, bueno, igual en la realidad se da que a veces por ahí tiene que dar clase, pero como hay una situación de urgencia, bueno, se resuelve en el momento cómo acompañar esa situación. Y si no, bueno, los otros preceptores, que son referentes, tienen como más disponibilidad en el día a día, por la realidad de que están siempre en la escuela. Claro. Pero se trata, en la medida de lo posible, como además el programa, digamos, apunta a ser institucional, que distintas personas, actores dentro de la escuela puedan acompañar y hacer las derivaciones y escuchar en algún momento, para justamente para, si hay alguna situación de urgencia, poder darle una respuesta, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a las dificultades y satisfacciones que les trae trabajar con esta experiencia, y también si hay resistencia en las instituciones con los temas que abordan, y sobre todo con la parte de lo no reproductivo, ¿no? Claro. Sí, en general, como es un tema, digamos, controversial y que, digamos, no está saldado tampoco socialmente, eso mismo sucede al interior de las escuelas. Digamos, tenemos diferentes voces, ¿no? Voces que defienden el derecho de los adolescentes y a que puedan tomar sus decisiones y a decidir sobre su cuerpo, y otras personas digamos, que están como más en contra, pero en general, digamos, no tenemos, la mayoría de las experiencias no es de un rechazo, sí de temor. Me parece que más que rechazo, lo que aparece muchas veces en las escuelas es el temor a qué le puede pasar, a qué le puede pasar a la escuela si los padres están al tanto o no de algo de esta situación, porque la escuela todavía tiene muy impregnado como el paradigma tutelar, ¿no? Entonces a veces aparecen dificultades en ese sentido. Pero bueno, los referentes, como reciben esta capacitación, suelen estar bastante entrenados en cómo trabajar justamente para bajar estos niveles de tensión y de miedo, digamos, en el sentido de ver qué respuestas dar. También cuentan con nosotros. Y por otro lado, bueno, esto de la reflexión constante de poder dejar nuestras opiniones personales o cargas morales de lado para darle lugar a lo que ese adolescente o esa adolescente está pidiendo en ese momento. Pero sí, dificultades hay, digamos, aparecen cada tanto algún actor o esto, por alguna situación de temor o de la presencia de los padres en la escuela. O a veces también nos encontramos con chicas que quieren continuar con el embarazo y padres que las quieren obligar a que no, o al revés, digamos, ¿no? Claro. Chicas que no quieren continuar y padres que sí, o parejas, digamos. Entonces, bueno, ahí implica todo un trabajo de acompañamiento, a veces de articulación con lo que son las defensorías de los adolescentes para poder hacer respetar sus derechos, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y querés contarnos qué ocurre cuando una joven revela que no quiere continuar con su embarazo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Bueno, en realidad, cuando ella le comenta al referente esta situación, la idea, digamos, es que el referente, bueno, la escuche, vea en qué situación está familiarmente o en su red, digamos, si tiene alguien que la esté acompañando, darle lugar a que pueda expresar, no sé, ya sea sus dudas, sus inquietudes, sus preocupaciones, y a partir de ahí, bueno, también evaluar el tiempo, ¿no? En qué momento también de la gestación está, avisarle, digamos, del límite del tiempo en relación a este tema, y hacer una derivación. O sea, la escuela, de la modalidad que nosotros encontramos por el momento para trabajar, es hacer la derivación. Entonces, en general, hace una nota dirigida a estos servicios amigables desde el sistema de salud pública, que sabemos que la van a recibir, y busca a alguien de la red que la pueda, de su red, digamos, o familiar o social, que la pueda acompañar, y luego, bueno, ve en la escuela a ver si pudo encontrar una respuesta, digamos, si fue atendida, cómo siguió la situación, y la sigue acompañando. Eso es por ahora lo que hacemos desde la escuela. Uh-huh. Fátima, y lo último por ahí que te preguntamos con respecto a lo que vos no, nos venís diciendo sobre la escucha atenta o desprejuiciada. Uh-huh. ¿Querés ampliarnos un poco, contarnos a ver en qué, a la hora de pensar, digamos, en estas acciones, por qué es tan importante lo que el tema de la escucha y desprejuiciada, sobre todo? Sí, desprejuiciada es en este sentido que te decía antes, de no juzgar a los jóvenes y a las jóvenes por sus decisiones, respetar su autonomía. Nosotros trabajamos bastante en relación a, bueno, poder respetar la autonomía de los adolescentes, ¿no? Y de las adolescentes, que esto tiene que ver con que no se sientan presionados o forzados por otros para tomar una decisión, que tengan toda la información necesaria para poder tomar esa decisión, digamos, porque si no, no sería tampoco autónoma si les falta información en algún sentido. Entonces, bueno, respetando esa autonomía de los adolescentes, principalmente, y justamente evitar juzgarlos, que ellos se sientan libres de, digamos, nosotros trabajamos en relación a los derechos a la intimidad, a la confidencialidad, a la privacidad, mucho en relación a esto, ¿no? Que lo que los adolescentes cuentan en ese espacio de entrevistas con los referentes tiene que ser respetado si ellos dicen que eso no quieren transmitirlo a otras personas. Entonces, bueno, con todos estos derechos de la intimidad y de la confidencialidad, nos vamos manejando también al interior de la escuela, y esa es otra de las herramientas con la que contamos para trabajar cuando hay otras personas en la escuela que por ahí no están de acuerdo o que ofrecen otras posturas, ¿no? El derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Entonces, eso también les permite a los chicos saber eso, poder expresarse libremente, digamos, que su derecho a la libre expresión y a que pueden ser oídos se va a respetar. Entonces, en ese sentido es también desprejuiciada, ¿no? Que no va a juzgar sobre sus actos o lo que ellos digan o quieran. Y atenta porque, bueno, justamente es ver cuáles cuestiones se están jugando, si hay algún condicionante, si hay alguna presión, algún forzamiento, digamos, porque lo principal es respetar esta autonomía, ¿no?, de los adolescentes y de las adolescentes. Uh-huh. Fátima, ¿y tienen alguna dirección de mail o alguna página donde podamos conocer más sobre la experiencia que quieran dejarnos? Sí, nosotros tenemos un blog del programa que es programadealumnasmadresypadres.blogspot.com. Ahí hay información del programa y hace poco salió publicado, lo que pasa que creo que no está digitalizado, es una revista de Buenos Aires que es Novedades Educativas, donde publicamos un artículo también que habla de cómo acompañar, más o menos es lo que yo te estuve contando recién, ¿no? Cómo acompañar a los adolescentes y a las adolescentes en sus decisiones reproductivas y no reproductivas. La revista es Novedades Educativas, no sé si es muy accesible por allá, pero bueno, son dos lugares donde se puede buscar información. Bueno, Fátima, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Bueno, igualmente. Adiós. Adiós. Estábamos en comunicación con Fátima Monti, psicóloga de la ciudad de Buenos Aires. Agradecemos y nos vamos a la tanda. Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva. La salud es el estado de bienestar físico, mental y social de las personas. Tengo derecho a recibir los servicios de salud sexual gratuita, oportuna, confidencial y de calidad. El personal de los servicios de salud pública no debe negarme información o atención bajo ninguna condición. Y estos no deben ser sometidos a ningún prejuicio. Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva. Radioactivas. Para hacer estallar todos los closets. No se olviden que las 3:30 de la tarde es la hora que la gente está trabajando. Tienes una hora y mucha gente que quisiera venir, pero no puede. Permites, madrecita. Nunca nos lo van a sacar y nunca nos lo van a mover. Pero ellos saben todo. madrecita. ¿De nosotras? No llores ya jamás. Tus ojos me hacen falta. Sé que me alumbrarán. ¿Permites, madrecita? Sé que me escucharás. No pongas duda alguna. Mil hijos tienes ya. Un alba de luceros al cielo alumbrará. Campanas de victoria tu hijo escuchará. Permites, madrecita, busquemos por doquier. Tu hijo está presente, ellos lo han de saber. Busquemos, madrecita, luchemos por saber quién escondió a tu hijo. Tendrá que responder. Radioactivas. Manolo, planchate la camisa solo. Y estábamos escuchando a Amparanoia con su tema Permites, madrecita. Y a propósito de esto, queremos saludar a las madres por sus 1800 jueves en las plazas. Y bueno, son las madres que socializaron sus maternidades, así que las abrazamos desde acá a ellas. Y bueno, eso, estábamos escuchando Amparanoia. Y ahora vamos a estar en comunicación con Melisa Cardosa. Y ahora sí, estamos con Melisa. Melisa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y pues, mucho placer de saludarlas ahí a ustedes y a las que los escuchan en sus radios. Bueno, gracias. Bueno, Melisa, primero que te pedimos que te presentes y que nos cuentes un poco quién sos y de dónde. Bueno, yo me llamo Melisa Cardosa y soy hondureña. Vengo de esas tierras de allá por Centroamérica. Soy escritora y soy feminista y parte del movimiento de resistencia contra el golpe de Estado en Honduras. Uh-huh. El 28 de junio del año 2009, pues, sucedió este evento que nos partió la historia del país, digamos, nuevamente, como en otros momentos. Y soy parte de ese movimiento de resistencia, que inicialmente fue un movimiento en contra del golpismo, que sigue, de todos modos, estando en el país, pero que ahora se ha convertido también en un movimiento luchando contra el golpe, pero también por reimaginarnos este país, por refundarlo, decimos nosotros, un movimiento por la refundación nacional, en donde estamos diferentes sectores de los movimientos sociales del país. Uh-huh. Melisa, ¿quieres contarnos un poco cómo está la situación actual en Honduras? Sí, justamente el día de ayer, aquí en la Casa de la Paz, en Buenos Aires, con acompañamiento de Pérez Esquivel, de Nora Cortiñas y otros compañeros y compañeras, presentamos el informe de la Comisión de Verdad, que es una comisión organizada por el Movimiento Social Hondureño, porque hubo una comisión oficial del gobierno para explicar todos los acontecimientos relacionados con el golpe. Nosotros hicimos nuestra propia comisión, digamos, para poner nuestra verdad sobre esta situación. Y bueno, ahí lo menciono porque es un informe que da cuenta de no solo de lo que sucedió en el momento del golpe de Estado, sino de lo que sigue sucediendo en el país. La situación de violación a los derechos humanos en Honduras continúa y es sistemática. Hay una política de represión continua contra los movimientos sociales, contra las personas que estamos luchando, y eso significa, en datos duros, digamos, el asesinato de 28 periodistas del año 2009 para acá, el incremento en los niveles de femicidio en el país. Hay una mujer asesinada por femicidio cada 18 horas, y un número espantoso de hay más de 75 campesinos de un movimiento particularmente campesino que está situado en un lugar del país, zona de conflicto agrario, que se ha agudizado y que ha aumentado terriblemente el nivel de violencia en Honduras, al grado de que tenemos uno de los índices más altos del mundo, incluso más allá de los países que hay en donde hay guerra, digamos, convencional. Eso, bueno, son los datos espantosos, por supuesto, de la represión, evidencia de que es una política, de que continúa y de que está organizada con mucho apoyo, sobre todo de los Estados Unidos, pero también de otros países latinoamericanos, particularmente Colombia, ¿verdad?, que ha metido el gobierno de Uribe, incluso el actual, ha metido parte de su política de paramilitarismo ahí. Es decir, Honduras significa hoy mismo un espacio de un laboratorio de experimentación, de intervención a través de golpes de Estado más inteligentes, entre comillas, de los que han sido en el pasado, pero con iguales resultados en términos de represión contra el pueblo. La situación contra toda la gente es fatal, es terrible, y contra las personas que estamos en los movimientos sociales es de persecución, asesinato y desaparición y exilio, cosa de lo que ustedes conocen bastante, así que no creo que tenga que abundar mucho en lo que significa, pero eso es ahora mismo lo que está pasando en Honduras. Melissa, con respecto al informe elaborado por ustedes y presentado ayer, como recién nos contabas, ¿quiénes forman parte de esa comisión que nos contaste? Y bueno, ¿qué también artilugios y artimañas se dieron para elaborar el informe? Con toda la situación que me estás contando, la verdad que me imagino que está difícil juntarse también. Sí, bueno, de todas maneras nosotros seguimos juntándonos, ¿verdad? Y como el régimen actual, que es un régimen, mira, es muy importante para mí, que el público que está escuchando entienda, que lo que pasó en Honduras después del golpe de Estado fue que se convocó a un proceso electoral que sucedió en los siguientes meses, y sí hubo un proceso electoral en el cual, fue el proceso electoral con menos votación de la historia del país. Sin embargo, fue legitimado sobre todo por la ultraderecha de América Latina y de Estados Unidos. Fue un proceso electoral fraudulento, y de ahí salió un régimen que actualmente gobierna en Honduras, que tiene, digamos, como la apariencia de ser un régimen democrático. Por eso es que la gente piensa que en Honduras se normalizó la situación y que se acabó el tema del golpe, lo cual no es cierto. Sin embargo, debo decir también que desafortunadamente participaron en esa legitimación los gobiernos progresistas de América Latina, incluyendo el de Argentina, a excepción de Rafael Correa, que sigue sin reconocer el régimen de Lobo Sosa, en una negociación que parecía de buenas intenciones. Es decir, se negoció la entrada del expresidente Zelaya y una serie de acuerdos, ¿verdad?, que incluían la represión de los movimientos y todo esto, pero nada de esto que fue acordado en el acuerdo de Cartagena de Indias se ha realizado en el país, y los mecanismos para parar la situación no fueron creados. Es decir, que hay una situación refrendada por estos gobiernos progresistas que nos vino a complicar más la situación, ¿verdad? Entonces, el informe de la Comisión de Verdad se hizo a partir de una comisión internacional, sobre todo, en la cual está Teresa Esquivel y Nora Cortiñas de Argentina, y también Mirna Perla, una magistrada salvadoreña, que está, no tengo los nombres a mano, no me los sé de memoria, pero son sobre todo un grupo de personas que a nivel internacional son reconocidas por su lucha por la paz y la justicia y la defensa de los derechos humanos, que estuvieron, y también hay tres compañeros hondureños, de hondureñas, una de la cual tuvo que salir del país por ser amenazada de muerte, y el otro que está continuamente bajo amenaza, que es un sacerdote, un señor de 94 años, que ha sufrido ya incluso varios atentados. Entonces, es una comisión, sobre todo internacional, que durante 2 años documentó una serie de casos emblemáticos, digamos, de violación a los derechos humanos en el país, y eso ha dado una serie de, todo un relato terrible de la situación, pero también una serie de reflexiones y recomendaciones, ¿verdad?, de la comisión. Bueno, Melissa, un poco cambiando de tema o no tanto, sabemos que estuviste en el encuentro de mujeres acá en Argentina, y con respecto a eso, bueno, te queríamos preguntar si fue tu primer encuentro, cómo lo viviste, bueno, cuál fue tu participación, ¿no?, y qué impresiones políticas te quedaron del encuentro. Sí, yo vine al encuentro en buena parte porque tenía muchas ganas desde hace años de participar de un encuentro como este, porque me impresiona favorablemente, digamos, que miles de mujeres se junten en un sitio, que se autoconvoquen, que se autoorganicen y que se instalen en un lugar para discutir en la medida en que se puede sobre situaciones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, hace rato tenía yo ganas de venir para acá y ahora pude. Me impresionó mucho, más de lo que yo me imaginaba, ver tantas mujeres en organizaciones, en lucha. Vi, como yo soy activista feminista también en el movimiento mujeres, vi más o menos cosas que conozco, es decir, a veces desencuentros, conflictos, dificultades para dialogar. Creo que estar en posiciones políticas diferentes nos hace difícil a veces los diálogos, pero también vi mucha fuerza, y lo que sentí fue precisamente eso, una fuerza muy grande, particularmente en la marcha y en espacios asamblearios, ¿verdad?, de mujeres que estamos luchando. Entonces, yo sentí muy bonito, porque la verdad es que da mucha energía encontrar a otras mujeres, y creo que eso es uno de mis propósitos de estar aquí en este país, es encontrar a otras mujeres, a otra gente que está luchando y que compartimos, pues, la idea de mejorar nuestras condiciones de vida. Me gustó mucho el encuentro, la verdad, me gustó bastante. Bueno, ¿y pudiste ahí también hacer alguna presentación sobre el informe? Mira, lo que hice fue que, bueno, se organizó una mesa feminista de solidaridades latinoamericanas, y ahí yo planteé, junto con compañeras de Colombia, de Paraguay, de aquí de Argentina y de otros países, la situación de Honduras, y encontramos, pues, que nuestras opresiones tienen nombres propios y tienen similitudes, ¿verdad?, que es muy importante que sigamos encontrándonos, viéndonos y hablando sobre también cómo le hacemos para vivir y para resistir en eso. Yo creo mucho en eso, creo mucho en la palabra, creo muchísimo en que haya espacios como este de ustedes, que agradezco mucho para poner nuestras palabras, porque lo que nosotros estamos viviendo en Honduras, lo conocen en su historia reciente, y creo que, como son las políticas más o menos regionales, lo que se vive en Honduras impacta en toda la región, y me parece que es muy importante que estemos informadas y que intercambiemos eso. Entonces, estuvimos ahí dialogando en esa mesa, y también, como yo traje un libro mío, estuve hablando un poco sobre eso, leyendo algunos textos en un espacio que tuvimos de poesía y literatura. Melissa, ¿dónde podemos leer el informe, o de qué forma podemos acercarnos al informe que presentaron ayer? Pues justamente yo estaba tratando de abrir la página, y que tengo la impresión de que, bueno, hay mucho control cibernético en el país, y muchas de las páginas de nuestras organizaciones han sido hackeadas y continuamente sacadas del espacio virtual. No logré abrir la página hoy de la comisión. La comisión tiene una página en internet que es Comisión de Verdad, no de la verdad, porque esa es la oficial, sino de verdad, .org. Y ahí está el informe, ¿verdad? Pero justamente estaba tratando de abrirlo y no la encontré. Entonces no te puedo dar ahora mismo una dirección que funcione, porque no sé si la bloquearon nuevamente o qué. Es decir, el tema del control sobre los medios de información y comunicación allá es muy activo. Se han organizado para judicializar incluso nuestras intervenciones por internet. Nos pueden cerrar sitios, nos pueden encarcelar por, no sé, por encriptar documentos, por hablar de las cosas que hablamos. La persecución en ese país es atroz. O sea, es muy difícil. A mí me cuesta mucho volverlo a decir porque ahí vivo, ¿verdad? Y me duele mucho. Pero hay una gran vigilancia sobre los espacios cibernéticos también de las organizaciones. Entonces, no te puedo dar en este momento una referencia que funcione porque ya vi que no está funcionando. Pero se llama Comisión de Verdad Honduras. Y por ahí lo buscan en el buscador, es probable que en algún momento por algún lugar aparezca. Aquí en Buenos Aires se va a volver a presentar el informe, esperamos. Tenemos la intención de divulgarlo lo más posible porque parte de nuestra lucha contra ese régimen es la información. Entonces, en cualquier momento, tal vez yo puedo pasarles un vínculo que sí funcione. Bueno, Melissa, te agradecemos mucho la comunicación y esperamos poder leer pronto el informe. Gracias a ustedes, compañeras. Un abrazo muy fuerte y mucho, mucho ánimo para su trabajo. Bueno, para vos también. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Melissa Cardoza, compañera de Honduras, integrante del movimiento hondureño Insurrectas Autónomas. Y ya nos estamos despidiendo sin antes sumarnos desde aquí, desde este espacio de Radioactivas, al reclamo de justicia por Mariano, perpetua a Pedraza y al desmantelamiento de las patotas sindicales. Organizaciones políticas, sociales y sindicales convocan a una actividad a partir de las 17 horas en el Monumento San Martín, hoy sábado 20 de octubre, para recordar el segundo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira y exigir pronta justicia. A partir de las 20 horas habrá un festival musical que contará con la presentación de las bandas Choco Blues y Fisurados. Y bueno, saludamos desde acá y nos reencontramos el próximo sábado. ¡Arriba Radioactiva! ¡Arriba, arriba, arriba Radioactiva! ¡Arriba, arriba! ¡Esa!